Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal se les está dando este martes? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias que les ofreceremos hoy en Noticias 67 Costa Central. Un aparatoso accidente moviliza a las autoridades de Castroville. Tendremos un reportaje con todos los detalles. Y en un atrevido gesto, compañeros del fallecido dueño del Princesa Market ofrecen una sustanciosa recompensa para aquel que ayude a dar con la persona que le causó la muerte. Además, decenas de miles de personas sufren quemaduras en México cada año. Tendremos la historia de un joven afectado que ahora lucha por seguir sus sueños. Además, las votaciones sobre la medida Q ya están en camino, le explicaremos los pasos a seguir para ejercer su derecho al voto. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.